Hilando fino, sastrería. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Walt Whitman. Digo, ¡maldito Walt Whitman! El que pierda lava los platos, programa número 6. Podcast producido desde Medellín, bajo licencia Creative Commons, en modo de atribución no comercial, versión 4.0. ¿Sabes qué me gusta de este podcast? Que como no decimos la fecha, no me equivoco. ¡Ah, qué interesante! Yo normalmente me equivocaba al decir la fecha en el podcast anterior que grababa y era horrible. Ah, verdad, yo te gozaba mucho por eso. Sí, eso pasaba bastante. Hola Manu, hola Lina. Hola. Hola. ¿Cómo están? Tengo una idea. ¡Ay! ¡Toto! ¡Toto falló! Toto acaba de subirse a la mesa y cayó estrepitosamente. ¡Qué pecado! Está bien, ¿no? Él se ha caído desde quintos pisos y ha sobrevivido sin problemas. Esto para él, pues, es una pura práctica. Una pendejada. Pero se asustó. Sí. No, yo creo que se achantó. Más bien, le dio vergüenza que su porque caída quedó en audio. Sí, por se eso, cayó en audio. Por eso necesitamos video, definitivamente. Sí. Tenemos que pensar en esa posibilidad. Tengo una idea. A ver. Y pues la pondré sobre la mesa y si quieren la prueban ustedes o la dejamos a aprobación del público. A ver. Es hacer un programa especial solo y solo sobre Walt Whitman. De hecho, habría que dar tiempo para estudiar, pero... Pero para estudiar bastante, le cuento, porque yo de Walt Whitman lo único que sé es lo que aprendí en los Simpsons. Es más, invitamos a que alguien del público, si se anima, un especialista de Walt Whitman, el cuestionario. Sería bueno. Sobre Walt Whitman. Eso sería bueno, porque así nos probaría aún más. Nos lo puede mandar a quierolavarlosplatos@gmail.com o dejarnos el enlace en Twitter, @lava_platos. Y ahí lo estaremos revisando. Tenemos hoy nuestra conductora elegida, Manu, que como detalle curioso es una de las pocas que de verdad sabe conducir. Lina sí, también, es ¿cierto? Verdad, la, sí. Lina maneja. Lina también maneja. O sea, aquí, las mujeres de este... Sí, no en general en mi vida, las mujeres son las que la manejan. Las que manejan, nosotros simplemente somos pasajeros. Mal parís. Aprende a manejar. Bueno, podcast terapia. No, me retracto, el malparido, obviamente es un chiste que hago aquí entre nos, pues no es una... No todas. No, sí, no es una calificación, es un chiste. Igual los correos se los pueden mandar a tarado@gmail.com, creo que vamos a tener que dejar ese correo como para como todos los insultos. Sí. Sugerencias, cuestionarios, pecuarias que le llaman. No, felicitaciones a quierolavarlosplatos@gmail.com. Puteadas y reclamos a... thardor@gmail.com o nos siguen en Twitter en @lava_platos. Parece que se los garantizo, a mí me escriben un correo de insulto y yo lo leo acá. Sí, no, obvio, no, es que nos escriben un correo y lo leemos, sea lo que sea, así sea de spam. Cuando nos empiecen a vender pastillas para Viagra, eso hay que leerlo. thardor@gmail.com. Allí pueden enviar todas las propagandas de Viagra que quieran. Y entonces, mientras tanto... Por favor, si vieran cómo... Cómo reaccionó el hombre. Cómo reacciona. En fin. Se rasca la barba. Bueno, chicos, pregunta de calentamiento. Aparte del ornitorrinco. Ah, ya vamos mal. El Kuala Lumpur. ¿Qué otro mamífero pone huevos? ¡Ay, no! ¿Qué? No era el Kuala Lumpur, parce. Mamífero que pone huevos. La serpiente no mama. No, la serpiente no mama, ella reptila. Ella reptila. Mamífero que pone huevos. Ay, por favor, yo voy a tomar foto. Aparte del ornitorrinco, que es un marsupial. No, es un mamífero. Ay, ese mi puta es marsupial. Es el. El marsupilami. El koala. Iba a decir el camello por ahí. El camello. Ni pone huevos, Dios marsupial. Mamífero que pone huevos. Yo no sabía que habían otros. Ese es marsupial. Parece que con toda la experimentación genética que hay hoy en día, la gallina ya da leche. Pues yo escuchaba leche. Pues hay un licor que se llama. Ah, no. No, la leche de la... Hay unas gotas que son leche de gallina. Leche de gallina. ¿Y para qué sirven? Homeopáticas. Ah, no sirven para nada. ¿Usted las ha tomado? No, yo creo en la homeopatía, pero sé a ciencia cierta que no sirven para nada. Mamífero que pone huevos. Mamífero que pone huevos. A ver, un huevo es un ovoide. Sí, hasta donde me acuerdo. Cuya concha está hecha de calcio. E insistes con los mexicanos, ¿no? Ya sabes. No, yo no tengo idea. Yo ya escribí la respuesta incorrecta. Lina parece haberse rendido. ¿Esa tú la has de quién? Porque mía. Toto la está atacando con mucha furia. Rabia. Y... ahí está mi Kindle. Y este, o sea, vamos a quedar más mal porque este programa furia. Se ha desarrollado, por lo menos las preguntas, gracias al auspicio de tu equipo de trabajo. O sea, ellos sí o sí... de Medellín, o sea que tienen sí, acceso o sea, Juan David no, ha sido desterrado de esta casa porque no sabe dónde trabajamos. No, no es de sistema. Ah, la misma cosa. Nadie sistema, sabía ¿verdad? En este momento en radio dónde trabajábamos. Entonces hay que, lo editamos. Hay que ahora editar, lo saben y ya pueden ir a tirarles bombas además de insultos. No, eso lo encuentro. Ah, eso en el blog ponemos la dirección. Y, no, pero y sabes que yo te paso el VIP que he hecho dentro de mi archivo de sonidos para edición, ajá. Tengo el beat. Entonces cuando diga lo de dónde trabajamos, me hace así, me da el favor y pones un eso me gusta. Entonces yo te paso el beat. Listo, perfecto. No tengo idea cómo se hace, pero se hará. Ah, bueno, lo editas, me lo paso, yo les pongo los beats. Listo. Lina, bueno, ¿listo la respuesta? No, yo no sé. Es obvio, ¿cierto? Me va a sentir más mal de lo que seguramente ya me siento por el programa. Esta era un detalle... coqueto. Así, como de ratón de biblioteca. Sí, sí, sí. O sea, esa fue una de las preguntas que me dieron los compañeros. De los odio. Ajá. ¿Pablo? No, no sé, no anoto nada porque no sé. Es, no sé. Muy bien, respuesta incorrecta. A sí. ver, ¿usted qué escribió? La respuesta incorrecta. Literalmente eso dice mi hoja. Bueno, este es el dato curioso. Ajá. De la noche. Y es el oso hormiguero espinoso. ¿Qué? Esperen, yo sabía que había un oso. Sabía que era hormiguero. ¿El espinoso por qué? Pero es otro tipo de oso hormiguero. Es un tipo de oso hormiguero que se llama el oso hormiguero espinoso. Ese es el que pone huevos. O sea, le toca porque la mamá está llena de espinas y te va a punzar los huevos. Ya aprendimos algo. El ornitorrinco y el oso hormiguero espinoso. Entonces, ahora sí, primera pregunta. Caramba. Va a ser la de calentamiento. Claro. Se me dejaste frío, marica, ya me fue mal en este programa. A mí me dio un desfile. A mí se me olvidó, yo estaba que era la de calentamiento. ¿Verdad? No, semejante no, choque. No, vengan. Prepárense para el esguince. ¿Qué instrumento musical tiene nombre y forma geométrica? Ay, yo no sé. No, parece de forma geométrica. Claro. No tiene que ser. Ah, ya, ya. Ah, Lina ya. La caja que tiene forma de cuadrado. No, por eso es la caja. Pues Lina. El triángulo. El triángulo. El triángulo. Muy bien. Ok. Por un momento entré en pánico. ¿Por cuántos puntos? 10. Por 10 puntos. Después del susto, después del susto del oso hormiguero. Sí, no, pero es que con eso arrancamos. El oso hormiguero espinoso. O sea, eso me dejó en blanco la mitad de la cabeza. Pues es que esa era la idea, realmente. Ya. Entrarlos en un momento de pánico. Absoluto. Segunda pregunta, televisión. ¿De día 2 o normal? ¿Cuántas temporadas tuvo Sailor Moon? Uy, no, eso es muy complicado porque es que se me acaba. Además, las temporadas pero hablando ahora de Sailor Moon Crystal, que es técnicamente es otra serie. Gracias por el dato aclaratorio, ¿no? Es que yo no me veía Sailor Moon. Esto fue una explicación. Yo sí me veía y me vi solo como la primera o la segunda. Bueno, debo aclarar que la respuesta de esta pregunta es acá de Wikipedia. Ok. Y de Wikiseries. ¿Y es un número redondo? Sí. Listo. Ya hice. Sí. No, ya. No, también puede ser el 8. Ok. O el 9. Y por 5 puntos más, si se quieren arriesgar, ¿cuántos capítulos tiene la serie en total? La serie. De una. Sin más de riesgo. Yo me arriesgo. 10. 10. 10 de más. 10 de error. Bien. Ese es un bonus. ¿Y Sailor Moon de qué año estamos hablando? O sea, igual no me va a servir para nada, pero... No, el Sailor Moon. Yo no sé. Empezó en el 86. ¿Sí? ¿En serio? Más viejo de lo que yo creía. Es que igual esas caricaturas siempre nos llegaron tarde. Sí, o sea, es verdad. En esa época nos llegaban con no mucho atraso. No solo las caricaturas, Juan. Pues sí, todo. Todo ha llegado realmente tarde. Todo, es verdad. Bueno, Pablo. Yo me arriesgo a decir que tiene 4 temporadas y 56 capítulos. ¿En serio? Ok. Yo dije 4 temporadas y 78 capítulos. Ok. Yo también dije 4 temporadas. Ah, ¿y cuántos capítulos? 148. Diferencia de 10, habíamos dicho para eso. Para los capítulos, sí. Son 5 temporadas. ¡Oh! Y 200 capítulos. ¡Oh! Número cerrado. Nadie ganó. Estuve cerca. Nadie ¿Por qué anotaste un 2-10? No, porque estoy totalizando. Voy a 10. Tienes 10 puntos de la primera ronda. 0, 10, sí, sí. Estoy poniendo la suma. Okay. Bien, Juan. Ok. Él sigue con la manía de la hojita, el que lleva los puntos. Sí, sí. No, yo prefiero llevar mis puntos también. Después pelearemos. Hay un problema contable. Mi esposa es contadora y la traigo si es necesario. Perfecto. Deberías invitarla para el más próximo programa. Puede. Esa es la idea, claro. En el programa de Walt Whitman, porque ya saben mucho de Walt Whitman. Ella es contadora con especialización en Walt Whitman. Paréntesis, Toto está en la hora demoníaca y está acabando con lo que se le ponga en el... ¿Esa chaqueta es de marica, quién? Ese es, no, ese ay, es de mi trabajo. El... ¿Dónde diga pi? Hay, sí, que ponerlo, hay que poner el pi. Tírale eso en la... Gracias. Cepilla. Bueno, continuando, ¿ustedes se acuerdan de... ¿De los hormigueros puntiagudos? No, del... Espinoso. Capitán Planeta. Planetarios destruirán a todos los villanos. Sus poderes reunidos. Tenemos un problema. Sí, necesitamos aquí un académico. Todos estamos de acuerdo en que el superhéroe Enea. Sí, la plancha, el 7 y las colas. Claro. ¿Se sí. acuerdan cuántos anillos había que reunir? Claro, sí. 5. ¡Ah, no! ¡Qué puta! ¿Qué me hace escribir, hombre? Listo, entonces, esos 5 personajes. Ay, llama para decirlos todos. Los nombres. No. Cada uno venía de algún lugar. ¡Ah! ¿Cuál es el único continente que no está representado? Bueno, el único no. Sí, que no está representado en esos personajes. Ok, esto va a requerir. Este sí está. O sea, estás haciendo tabla de verificación. Sí, estoy poniendo país y continente. Fuego. No me confundas, hombre, que ya escribí. Tierra. Por sus poderes reunidos. Por eso, me estoy recordando de qué país yo era cada soy uno. El Capitán Planeta. No, yo ya escribí, me equivoco. Yo también me equivoco. Mira que me faltan 2 y no estoy muy seguro. Me acordé del nombre de uno, eso no cuenta. El problema es que hay un país que no recuerdo en qué lugar del, en qué continente estaba. ¿Vos te acordás exactamente de los países? Sí, de los países, sí. Ay, Juan. Pues de algunos, no tengo otros en... Pero es que no te acuerdas es porque... No, me acuerdo del país. Tiene doble nacionalidad. Hay una con doble nacionalidad. Ahí sí quedamos graves. Había una. Linca. Se llamaba Linca. La que no sabes de dónde venía. La que no sé en qué. Sí, o sea, me está viniendo todo por pedazos. Bueno, ya, tocó decir alguno. Bueno, Lina. Antártida. O sea, califica de continente. Eso no es un continente. Yo lo pensé, no estoy seguro, pero yo lo pensé. Finalmente dije Oceanía. Yo iba a poner Oceanía, ¿viste? Australia. La escribí Australia, de hecho. No, Australia no. Es un país. Sí, por eso yo dije que ya escribí, me equivoco. Pero bastante. Realmente no hay ningún europeo. Eso era lo que estaba pensando. Claro, porque Rusia queda en Asia. Claro, está el gringo, está el suramericano, está el africano, la está la rusa y está el de Oceanía. Digamos, la que viene de Rusia, porque la rusa puede darse para ciertas malinterpretaciones. ¡Corazón! Solo acá. No, la rusa. Probablemente la rusa es internacional, es hispanoamericana la rusa. Ok, listo. Bueno. Tercera, Europa. Okay. Europa. Serio. Este programa no va a tener tanto. No, a mí me está creciendo ya la vergüenza que empezó en el 6, en el 5, perdón, se ha prolongado hasta el 6. La verdad, necesitamos invitados. Sí. Para compartir la vergüenza. Sí. Vaya. Bueno, una de Homero Simpson. Hay de esperanza. Bueno, por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Habíamos quedado que hoy íbamos a tomar anís. Ah, pero... Pero es que llegó abuelo, abuelo, uno no le puede hacer. Seguimos con el ron, abuelo. Bueno, chicos, en la casa de Homero y de Marge, en la sala, hay un cuadro. Creo que ya sé la respuesta. El cuadro tiene un barco. Sí. El barco hace alusión a qué escritor, a qué libro. Sí, ya sé. Ay, parce. No estoy seguro, pero creo que sí. Chan, chan. No voy a poner Wild. Lina estaba muy dispersa. Solo porque hay que ponerlo. No importa, no, pero ella conmigo lo explica, libro. Y ella autor. Lo mira y dice: Moby Dick. Creo que empezamos a hacer podcast. Bueno, ¿lista las respuestas? Sí, espera. Lista mi respuesta. Lina, Moby Dick. Moby Dick. Wild Whitman. Moby Dick. No era el viejo y el mar. No. ¿Te acuerdas cuando Mar se escribió una novela? La templanza Barrows. No. Que era una novela, de una copia de Moby Dick y fue inspirada en ese cuadro. Cuando wow. estaba viendo el cuadro en la sala. ¿De qué temporada es? Ah, bueno, ¿cómo sabes? Es que yo llegué hasta la 8. Esa es una pregunta, ¿cuántos capítulos? Ah, no, parece. Bueno, una más fácil pues para Lina. A ver si Lina coge puntos. ¿Qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa? ¿What? Piensen en la Mona Lisa. Sí. A la Mona Lisa le falta algo. El bigote. No, la sonrisa es lo característico. Le falta una barba. A la Mona Lisa. Ojalá pudieran ver la cara de Juan. Pues ya me acordé la respuesta. El bigote. Bueno. ¿Todas las respuestas listas? Sí. Sí. Lina, definitivamente. No, en serio, me estoy sintiendo avergonzada. ¿En serio, Pablo? Sí. Lina, yo se me respuesta. O sea, el problema tiene un sentido de que estás haciendo la pregunta. ¿Cuál? Las cejas. Cejas también. Muy bien. Sí. Es que era eso, la barba. Pero el bigote podía ser. Sí, sí. ¿Cuántos puntos eran? Pinturas de Carlos. O sea, yo vi en 20, Juan va en 30. Esperemos que ya puede ser. Y otra respuesta, otra pregunta fácil como la de la Mona Lisa. ¿Cuál es el ojo malo de Popeye? Popeye tiene un ojo malo. No. La ventaja es que hay un 50% de probabilidad de sacar a buena. Bueno, yo me voy por este. Sí, él es como medio tuerto. Si él tiene la pipa para este lado. Sí, estoy yo aquí pensando. Si él tiene la pipa para ese lado. ¿Estás seguro? Ese lado es cuál. El de acá. El lado que... Sí, es un 50-50. No, a mí me encantaba Popeye, parce. Sí, yo... ¿Te has visto la película? Sí. ¿Qué tal es? ¡Olivia! Yo me la quiero. Pero la actuación de Robin Williams es bien. ¿Robin Williams? No sé si. Sí, Robin Williams. Sí. ¿Paula? El ojo izquierdo. El izquierdo. El izquierdo. El derecho. ¡No! ¡Punto! La pregunta del medio. Les voy a dar el nombre de 4 cantantes. No, los tienen que anotar porque son muy fáciles. Si quieren, los anoten. La pregunta es... Sting, Mick Jagger... Uh-huh. También ha estado en Los Simpsons. Freddie Mercury... También. David Bowie... No sé. ¿David? No que yo recuerde. ¿Él ha estado en Los Simpsons? No que yo recuerde. ¿Cuál de esos cantantes no ha pasado del disco a la pantalla? ¿Cuál pantalla? Grande, pequeña. Pantalla, grande. Grande. Gracias. ¿Me lo repite, por favor? Los hubiera notado. Sting, Mick Jagger, Freddie Mercury y David Bowie. Estoy entre dos. De pantalla grande, sí, de novidad. Sí. No. Pantalla grande. Estoy entre dos. Es que... Pero es que... Solo uno de los que les dije no ha salido en cine. Ay, por favor, no lo puedo creer. Pues yo me voy a ir por este. Yo me voy a ir por el que... ¿Cuáles son pero los es que dos no se últimos? Me ocurre el otro en que ha salido. Mercury, no es que el, ninguno el de los dos, cuál? ¿Cierto? No, yo ninguno David de los Bowie. Dos. Me parece más fácil este en pantalla. Pero en serio, yo o sea, ustedes están... No, sí, es porque estamos es porque en el mismo equipo. Es porque sabemos exactamente entonces... que estamos pensando lo mismo. Ok, o sea, ¿y qué están pensando? Estamos cuéntanos. Igual de mal. Pues yo ya puse el mío. Y sí, creo que tengo un razonamiento muy similar al tuyo. Tengo mi ¿listo? Equivoco. Sí, ¿todas las respuestas? ¿Todos los equívocos? Sí, tíralo. Sí, mi equívoco sí. es Mercury. Freddie Mercury. El mío también. Porque Sting salió en la película de Doom. Doom y varias David además. David Bowie salió en Laberinto. También en Laberinto. Pero y en varias. Mick Jagger no lo hizo. Yo supongo que Mick Jagger ha salido. Piratas del Caribe no me es. Digan, no me pregunten el nombre de la película. Yo sé que yo lo he visto en cine. Ya de Mercury sí me queda... Yo de Mercury sí no recuerdo. No recuerdo película. Lo que pasa es que me confunde un poco Highlander. Pero es por el tema de los videos. No. Por el tema de los videos. Pero en las películas no salió. Yo sé, pero es que el tema de los videos es porque se hicieron durante la película. Pero podría ser el cuarto también. David Bowie. No, David Bowie sí. No, ese es más. Tal vez me recuerde. Mínimo el laberinto. Tienen 10 puntos. Pero me va a tocar averiguar en qué película ha salido Mick Jagger, porque igual no. Yo no me acuerdo del nombre, pero yo estoy segura de haberlo visto en cine. ¿Lista? O tal vez no. Bueno, volvamos a la televisión. ¿Ustedes se acuerdan de Alf? Sí. Pero no hay problema. No me acuerdo ni la familia. Yo odié Alf siempre. Sí. De hecho, creo que lo mejor para mí, en mi experiencia de Alf, fue cuando Milhouse dijo que regresó en forma de fichas. Pero yo tenía cómics de Alf. No, a mí no. A mí me gustaba. No, realmente no. Toto solo me acuerdo de George. Toto esa podría ser la respuesta. No, ya veo. Al final de la serie, en el último capítulo. ¿En el último capítulo o en la película? Porque tuvo película. ¿Qué pasa con Alf? Ay, yo no me acuerdo. ¿Cuál es el final de Alf? Le disparan 16 veces. Anótalo. Y violan su cadáver. ¿Por dónde le dispararon? Por el... ¿Por ahí lo violan? No, lo violan por... Ok. Era lo más evidente. Creo que se va a tocar editarlo. No, póngale pi. No, en ese pongamos pi. Listo. Listo las respuestas, Pablo. Incluso vamos a censurar todas las groserías que dijimos. No. ¿Cómo muere Al? Ah, ya lo mancé, o sea, así muere. Ah, o sea, así muere. No, pero no estaba hablando de la muerte de Al. La muerte de Al. Pues no, ¿qué pasa con Alf en el último capítulo? Se lo lleva a la CIA. Se lo lleva el gobierno. Sí. No sé. Vuelve a su planeta. No, ese man no... No vuelve. No, a la CIA lo viola por la nariz. Se lo lleva la Fuerza de Tareas Extraterrestres. De la justo CIA. Cuando estaba a punto de montarse en la nave. Yo dije, la Fuerza de Tareas Extraterrestres es parte del gobierno. Ay, eso es muy No, triste. La CIA es parte del gobierno, huevón. No, pero usted fue muy específico. ¿Usted es que yo dije CIA? Yo dije el gobierno. No, el gobierno. O sea, la pero CIA es muy no vago. Fue. No, pero la es muy CIA vago es decir. Es muy vago. Sí, eso no vale. Lina, ¿tú qué opinas? No, ninguno. Respuesta exacta, okay. Nada. No fue muy triste. Horrible. No, triste, pero yo no tengo imágenes. Yo disfruté un poco la tuvo que haber sido tan triste que lo eliminé de la memoria. No. No lo recuerdo. Pero supongo que el gato se alegró. Supongo que sí. Bueno, una pregunta. Una fácil. Parece que lloro, María. ¿Cuál es el único mamífero que no puede saltar? Ah. La gallina. ¡Culeca! Esa es una fase. Sí. Mamífero que no puede saltar. Claro. Y no es el oso hormiguero. Pues yo, pero por convicción, no porque no pueda. Mamífero que no salta. Hay un mamífero que no puede saltar. O sea, tiene aletas. Es el ornitorrinco. Mamífero que no puede saltar. Imagínate. No, esto ya ahorita. Y eso habla muy mal del programa, porque es que yo soy el campeón histórico del deporte. El que más victorias ha acumulado. Puta. A ver, que tú hayas ganado no quiere decir que sea solo verdad, por tu habilidad. Es mi refrán, de uno se puede llamar emperatriz del universo, pero de ahí a que lo sea, es otra cosa. Ah, ya sé. ¿Listo? Cuál. Pues no sé, voy a poner una respuesta correcta. Lina, esa es la mecánica le vas ganando en puntos a Pablo. ¿En serio? Sí, aunque yo creo que ya listo, se salta. Ya puse mi respuesta. Listo, ¿cuál es? El elefante. La jirafa. Seguramente la respuesta de Juan David es correcta. Un canguro yo sin piernas. Sí. Pero el canguro no es mamífero. Por eso, y no tiene piernas. Para acabar de ajustar, lo hace más grave. No, obviamente puse un equívoco. Muy canguro bien, sin Juan. El elefante. Sí. No, me traen uno parce. Eso lo tenemos que comprobar. Te lo traen y lo hacen saltar. Yo hago saltar ese desgraciado. Bueno, otra de música, a ver si Pablo. Nivela. ¿Cómo vamos? Ya me entró curiosidad. 10, 20, 30, 40 puntos, Lina. 10, 20, 30, 40, 50 puntos, Juan. Y 30 puntos, Pablo. Está yendo bien. No, pero yo gané muchos programas. Sí. De hecho. Vamos a ver qué pasa. ¿En qué pregunta número? ¿En qué número he preguntado? Vamos en la última, antes de la última, matadora. Vamos para no, ya no. Ese canguro sin piernas. ¿Qué clásica y notable banda de rock? No, ya morí. Fue la encargada de la banda sonora y temas principales de Flash Gordon y Highlander. ¡Flash! No es que está pensada para eso. Sí, es una pregunta con. Mira, es que yo propio. Tenía fe en ti, en el triángulo, el elefante. Sí. No, en el elefante me pifí. Highlander sí. Flash. De Highlander sí, Hiruear es bien, pero... Es el mismo grupo, para por eso, de Flash Gordon no sabía. No, pero es que de Highlander se supone que hay todavía... Bueno, Highlander del 86 y Flash Gordon del 80. Dina. No sé. Hiruear, born to be with the princess of the universe, Queen. Yeah. Muy bien. Entonces pueden anotar cuántos puntos. La categoría. Yo tengo 40. Lina con 40 puntos. Juan con 60. Pablo con 40. Uh-huh. Anoten en una hojita, un circulito, cuántos puntos van a apostar de no, uno. Pero primero la categoría. Gastronomía. Ay, mira, de macho. Ah, no, pero la hice pensando ya. También en ustedes. No está tan cruel. Ahí está. Ustedes pueden conocer listo. La respuesta. Podemos, listo, pero no lo haremos. Les voy a dar 5. 5. 5 chiles. Ay, pues, ay, puta, ya, y ya perdí. Ahorrar. El más picante. Y los van a ordenar diciendo el 1, el menos picante, y el 5, el más picante. Ok. Orden. Ok. Les voy a dar 1 de bonificación. De bonificación. O sea, podemos arrancar. Cuando digan el orden, cada uno, les dejo cambiar el orden de uno. O sea, para empeorar la cosa. Pimiento verde, pimienta roja o de cayena, rocoto, chile poblano y chile jalapeño. Esos son los 5 que deben ordenar del menor al mayor en picante. Según la escala de Scoville. Muy bien. Que nadie se sabe de memoria. No, pero por lógica la puedes pensar. Pues lógicamente no sé qué es rocoto. Podría ser un queso. Chile. No, es un chile. Ricota. Y lo venden en el Éxito. O sea, en realidad el rocoto lo puse de aposta como punto de... Pero el resto los hemos probado. Lina. 1, rocoto. Sí. 2, pimiento verde. Sí. 3, jalapeño. Ok. 4, pimienta roja. 5, poblano. Ok. Casi el mismo orden mío. Yo puse pimiento verde, sí, rocoto, sí, jalapeño, uh-huh, pimienta roja, uh-huh, y poblano. Pablo. Yo puse pimiento verde, sí, rocoto, sí, pimienta roja, sí, poblano y jalapeño. Ok. Todos tienen el rocoto mal puesto. ¿Es el más? No. Si quieren... O sea, lo podemos poner en otra parte. Si quieren, esa es la pueden reorganizar. Esa es la pista. Usted lo tenía de qué, de segundo. De segundo. O sea, no es ni primero ni segundo. ¿Dónde es que lo pusiste, Pablo? De segundo. O sea, no es primero ni segundo, está bien. ¿Y quién diría? Pues Pablo y Juan son comedores de picante. Pero no se lo come. Lo que pasa es que se lo come, pero no preguntan cuál fue. Yo no sé qué es el rocoto, padre. Sí, el rocoto es un chile. Sí, mal. En el próximo programa comeremos rocoto y lo pasaremos con anís. Okay. Gracias, pero me ha dolido el ojete, sí, de solo, sí, pensar. Sí, sí, sí. O sea, esto fue una gran pista. O sea, quedaremos como Homero Simpson. El rocoto. ¿Cómo? Quedaremos como Homero Simpson en el capítulo que come. Es muy probable que con un rocoto nos pueda pasar eso. Ah, pues entonces voy a poner este de 2 y este de 3. Pero mentiras, es que es posible, pero no sé. ¿Qué sería? Vamos a ver, a mí me quedó pimiento verde, sí, jalapeño, sí, rocoto, sí, rojo, sí, y poblano. Ok, Pablo. Yo puse entonces pimiento verde, sí, pimienta roja, sí, rocoto, sí, poblano, jalapeño. Ok, ¿y Lina? Yo puse pimiento verde, jalapeño, pimienta roja, rocoto y poblano. Ok, la respuesta es... Con 0 niveles en la escala, el pimiento verde. De 1000 a 1500 en la escala, el chile poblano. De 2500 a 5000, el jalapeño. De 100.000 a 200.000, el rocoto. O sea, ¿era el qué? ¿El cuarto? Y el último. ¿Y la cayena es el que más pica? Ahí es que me equivoqué, aquí no olvidé de anotarlos. La cayena de 30.000 a 50.000, o sea que el orden es pimienta verde, chile poblano, jalapeño, pimienta roja y rocoto. ¿Y dónde se consigue, ¿y dónde se consigue el tal rocoto? ¿Verdad? ¿Qué es el rocoto? El rocoto es un chile. ¿En serio? ¿Y aquí se consigue? Se debe conseguir. De Chilandia. ¿De dónde es el chile rocoto? Ya mismo le preguntamos de a una Google. Prisión en Guatemala. Y pregúntale tenemos, también cómo es la... Tenemos un oyente en México, de pronto él nos puede sacar. Por favor. Él de pronto sabe cuál es la prisión en Guatemala donde cultivan rocoto. Es del Perú. Ay. Pero en Bolivia y Argentina también se conoce como locoto. Ají de pura madre en Chile. Si era ají de la locura. Chile de cera o chile manzano en México. O sea, si es el que morrongo o perón, es la otra forma en la que es en España y Argentina. ¿Y aquí cómo le dicen? Aquí, no sé cómo le dicen, pero creo que es el que conseguimos en la Placita del América. A ver, ¿no? ¡Ay, que eso es horrible! No, parce. Sí, lo venden en el Éxito. Ya lo vi, eso le pican a uno las manos de solo mirarlo. Es el que es redondito. Parece rojito, un tomate, pero es para engañar. Sí. Mi abuelita, o sea, le dice ají. De hecho, pues le dice ají. Podemos tener un rocoto en este momento aquí. No me lo acerque. No, pero aquí, ¿cómo le dicen a ese? Tomémosle foto. No, en Wikipedia no aparece. No, no, pero Lina, ¿cómo compraste ese? ¿Rocoto? Hasta el cuento. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Yo no sabía el nivel de picante. No, yo tampoco. No, mi abuelita le dice ají. Sí, pues, pero obviamente sí. Ají picante. Sí. Ya. Y uno le cree. Ají picante o ají dulce. Me quito de la foto. No. No. Pero donde que no estén tus calzoncillos, que es distinto. ¿Calzón qué? Allá. Hombre, es que te estábamos poniendo cara de rocoto. No te dejaste. Bueno. No, sí, sí, se dejó. Así. Excelente. Entonces, ¿cuánto perdimos? Bueno, ¿cuánto perdió Paula? 40 puntos. Quedó en 0. Yo perdí 10. Quedó en 50. Y yo aposté 0 puntos. 40 puntos. El ganador es Juan, Lina con 40 y Pablo lava los platos. Voy a ponerlo en el muro oficial de la vergüenza. Por favor. Tenemos Lina con 40. Es el programa en el que mejor. Pero debo dejar una anotación. No apostaron nada de puntos. Sí, que nenas. Yo apunté. Yo sí. Yo aposté 10. 4.5. Sí. Yo aposté 10. Ah, entonces, ¿y si te las resté? Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. Lina fue la que muy cobardemente apostó 0. Sí. Usted también fue cobarde. Usted ha sido cobarde pero en hoy programas. No. Pero hoy no. Yo fui Se cobarde. Animaron con la gastronomía. Yo sí, fui valiente. Había algo de esperanza. Bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando. Claro que sí. Si tienen algún cuestionario que enviar, se les recibe. Y si quieren participar en el programa, nos avisa. O si nos quieren poner la bandera del país aquel de... Que no nos acordamos. Programa 6. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter como lava-plato. Chao. Chao, chao. No, no, no. Ah.